Pompón, reservas de agua dulce en peligro. Una amenaza grave para el ciclo del agua en Chilwe se está desarrollando con la extracción del pompón, que es un musgo nativo muy importante para el ciclo del agua en el archipiélago de Chiloé. El pompón se utiliza para la siembra de orquídeas y para la fabricación de pañales. Se ha explotado y exportado durante las últimas décadas, principalmente hacia Japón. La sobreexplotación del musgo ha generado escasez crítica de agua. Ya no es solo escasez, es escasez crítica porque no hay ni para consumo humano ni para cultivar la tierra, que es lo que permite producir el alimento para los seres humanos. La principal función del pompón en la naturaleza es el almacenamiento de las aguas lluvias y la entrega lenta. Pero antes de entregarla en forma lenta a los cauces de agua, lo que hace es filtrarla y purificarla. Y es ahí donde nos sirve a nosotros los seres humanos. Y hoy día, después de la sobreexplotación de bosques, al sacar todo el pompón nosotros o todo el musgo, lo que hemos hecho es que las aguas lluvias pasan, se van a los cauces de agua y se va al mar. Y no tenemos tiempo de utilizarla, obviamente. Esta especie está por desaparecer, impactando económicamente a las familias, alterando el ecosistema y dejando sin reservas de agua a la isla y sus habitantes. El pompón es la vida misma del archipiélago, ya que alimenta las napas subterráneas. Nuestra misión es proteger el pompón, asegurar su protección y conservación para la biodiversidad, hoy Trofi Moñem, para el pueblo chilhueño.